No sé, tú me preguntas a los telespectadores a ver lo que opinan. La señal que se va. Yo creo que la censura, no hay censura por parte de los medios de comunicación. Y de, bueno, ya que estamos, saludamos a todas las radios independientes y... A las que quieren cerrar. Todas esas radios que intentan construir otro mundo, ¿no? Otro mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los pueblos y sus lenguas. Que todos los pasos lo caminen y que todos lo rían. Y que lo amanezcan todo. Vamos a empezar. Mientras pasa la estrella fugaz, acopian este deseo instantáneo, montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor. Que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerda juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad. Empezamos. Y mis hermanos puedan hacer... Hay algunos hombres que nacen, ¿no? Y no saben... Y la revolución. Si se van a hacer legales o no. O no van a ser hombres. Eso de extrañar a los tantitos es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extraña si te mudas a 10 cuadras. Aquí no pegamos a los ojos. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Bebida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Malonel, clandestina. Peruano, clandestino. Boliviano, clandestino. Marihuana, ilegal. Yeah, yeah. Suerte, porrón pampero. Porrón pampero. Argentino, clandestino. Uruguayo, clandestino. Colombiano, clandestino. Marihuana ilegal. Está el casco mayor. Au, au, au, au. Feliz año ante todo. No lo hemos dicho. Y sobre todo para los que no lo han podido celebrar. Feliz año para todo el mundo, ¿no? Para Papá Noel también. ¿O de la Coca-Cola? Este, ¿dónde esté? Y, es uno de los parados. ¿Vos qué te crees que ha subido el paro? Porque Papá Noel se ha quedado parado también. Esto es lo que tiene, trabaja un día al año nomás. También, y a qué decimos, ¿no? De la gente que está en algún conflicto, bien porque la hayan metido o bien porque, o a la gente de Haití. Así que el terremoto en Haití ha generado su correspondiente avalancha en los medios. Y los medios españoles hacen hincapié en los desplazados después del terremoto. Y la noticia deja de ser el haitiano para ser nosotros. Es decir, las instituciones que envían ayuda humanitaria, las hazañas de los cuerpos de cooperación allí destinados, o el destino de los españoles que se encontraban allí. ¿Y por qué me debe interesar a mí más el destino de un español que el de 200 niños haitianos? El mismo día del terremoto, el titular de la portada de un periódico decía: Haití calcula que los muertos podrían superar los 100.000. Y otro decía: España busca si hay víctimas e inicia el envío de ayuda. Por víctimas entienden solo españoles. Los 100.000 muertos no son víctimas. Los testimonios solo son los del primer mundo, de nuestro país. Responsables de la Agencia de Cooperación Española, bomberos españoles, enfermos españoles. Y los medios nos presentan una orgía de ayuda. Como que Ibercaja doblará las aportaciones solidarias, que Estados Unidos no sé qué, no sé cuánto. Bueno, muchas medallas, ¿no? Mucho circo, ¿no? Mucho circo. Todavía no hemos visto esa propuesta que decían de retirarle, por ejemplo, la deuda externa que tiene, ¿no? Que es súper impresionante. Muchísimo menos de democratizar el país, ¿no? Nada han hablado, ¿no? Antes del terremoto. Y encima es lo que están diciendo ya, ¿no? Que parte de esa ayuda pues se puede perder, ¿no? Es decir, si las que están de la ONG, que las trabajan directamente ellos, pues lógicamente mejor o peor distribuida, ¿no? Pero la que todos conocemos, la de los gobiernos, ¿no? Eso que han prometido, por ejemplo, Estados Unidos, España y ese larguísimo etcétera, ¿no? Pues sabemos lo que puede pasar, ¿no? Bueno, lo de siempre, ¿no? Que se quedan 1.200 millones para hacer una cosa y directamente no se hace, ¿no? Porque Haití es uno de esos países en los que la corrupción ha sido salvaje, ¿no? Y no es que no se le haya intentado ayudar, ¿no? Es que los organismos internacionales que han hecho que una serie de mangantes estén allí de jefes de Estado y de jefes de gobierno, pues en otros países del mundo pues mangonean, pero hacen algo, ¿no? Y en este país pues tienen la costumbre de mangonearlo todo, es decir, de topa el voto. Y bueno, esto demuestra una vez más la hipocresía, ¿no?, en la que vivimos, ¿no? Más de 250.000 personas han muerto, han sido enterradas en fosas comunes. se ha quedado desestructurado totalmente el país, ¿no? Más del 60 o 70% de la población no tiene vivienda y todavía no se le ofrece nada más que parches, ¿no? Cuando la verdadera solución sería reconstruir verdaderamente el país desde dentro, ¿no? Desde no solamente hacer vivienda, ¿no? Sino lo primero que habría que hacer es reconstituir ese gobierno, ¿no? Porque la verdad es que poca democracia hay en ese país, ¿no? Como se ha demostrado en los últimos años, ¿no? Y bueno, también me parece muy extraño, ¿no? Que los líderes del mundo se hayan podido pasear por allí en helicóptero días después, apenas 24 o 48 horas después de la catástrofe, ¿no? Y después resultaba que la ayuda estaba parada porque no se podía llevar por carretera, ¿no? En vez de dar puertecita a los líderes, también podía haber pasado el helicóptero con la ayuda, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Miles y miles de pobres en la calle y mientras tanto, pues, algunos están esperando a llenarse las manos. ¿Qué decimos, no? De estos títeres que nos representan. Es decir, que hay una serie de conciertos, ¿no? En Sevilla, que es música por Haití, que no tuvo lugar esta semana, a lo largo de esta semana. La mayoría de los conciertos ya han terminado y solo quedan unos cuantos. Es decir, que la recaudación de la venta de entradas irá destinada a los programas de acción humanitaria de Intermón, que está trabajando priorizando la distribución de agua potable, los kits de higiene personal y las lonas de plástico para refugios temporales. Y también lo emplean en la construcción de un lugar para el vertido de los excrementos en los campamentos, para evitar el brote de enfermedades. Pues con el objetivo de apoyar este trabajo en Haití, todos estos músicos y las salas se han prestado desinteresadamente. Bueno, como le hemos dicho, ya han tenido lugar muchos conciertos, hoy también están tocando algunos y solo queda el 8 de febrero en el Teatro Central en Sevilla, que es Kiko Veneno y Javier Ruibal a las 9:30 de la noche, 15 euros. Bueno, para todo el que quiera asistir y colaborar con esta causa y este millón de causas, ¿no? Que hay para colaborar. Ponemos. Hay que sacudir los mayores todos los días. Acuérdate de tu abuela que te deja un capital, te deja una cama vieja, una chaqueta sin fondo, de orinal de barro que te sirve para el cocido. Yo no he hecho nada. La sangre se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y que otros no tienen de nada. Y ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley. Cuando llama a la puerta y el revisor de la luz no está muy bajo el colchón. ¡Toma allá! Y le cantamos tururú. La sangre se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y otros no tienen de nada. La sangre se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y otros no tienen de nada. Este revelamiento, ¡hola ahí! El viento, una hita tengo que pagar, mucho tengo que decir. Estoy tomando mi marea y solo contraerme aquí. Si tiran de la sábana, sacude el colchón, sacúdelo, sacúdelo. Dale. Vamos y dale caña, sabes que cualquier excusa es buena palabra al pasar calle. Este puro movimiento, sentimiento, si no reviento. Ya sabes lo que te digo, ya sabes lo que te cuento. No se trata de rimar, sino de hablarte como siento. Aquí si te la prepara para donde venga. Vía bajada, alegría y pena. ¡Ja! Rayos, truenos, tormentas y centellas. La sangre se me revela cuando me pongo a pensar. Algunos quieren de todo y otros no quieren de nada. Escucho. Bueno, como le decimos, ¿no? Este mundo en el que vivimos no tiene cabeza ni pies, ¿no? Mientras unos tienen mucho, otros no tienen que comer. Un saludo para toda la gente que está colaborando allí en Haití, ¿no? De corazón, más que por dinero. Y un saludo para todos los haitianos y toda la gente que haya sufrido. Vamos a hablarle ahora de la huelga que tendrá lugar este próximo martes 9 de febrero. Es decir, que el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha convocado una huelga general en la Sierra de Cádiz. La crisis está golpeando esta comarca. En los 19 municipios de esta sierra de Cádiz hay 32.266 demandantes de empleo. Lo que es el 39% de la población está en paro. Estos son datos de diciembre del 2009 del Servicio Andaluz de Empleo. Familias enteras están al borde del precipicio, con todos sus miembros en paro, donde cada mañana el cartero golpea su puerta con algún que otro embargo. Luz, agua, sello, hipoteca. Las colas en los servicios de los ayuntamientos son interminables. Los alcaldes se han convertido en una especie de frontón, recibiendo todos los golpes sin poder solucionar el problema de la gente, al no tener ni dinero ni medios. El gobierno, con algunas de sus medidas insuficientes y ridículas, ha provocado peleas y malestar entre los trabajadores en la mayoría de los pueblos, ya que estas medidas no han generado apenas jornales. Bueno. Ya lo llevamos tiempo diciendo que la situación cada vez se está haciendo más exasperante, ¿no? Y está pasando pues lo que pasó hace ya bastante tiempo, en los 70 y en los 80, ¿no? Que mientras algunas centrales sindicales pues no echaban cuenta al pueblo, pues los pueblos se organizan y empiezan a reaccionar. Estamos hablando de una zona que es al norte de la Sierra de Cádiz, muy cerca también de la zona de la Fresa, ¿no? Por así decirlo, no que esté muy lejos tampoco, pero donde no hay trabajo, ¿no? Y siempre hay que matizar que las cifras de la INEM del paro siempre le quitan los trabajadores del campo, ¿no? Estén trabajando o no estén trabajando, ¿no? Entonces Si a las cifras oficiales en algunos pueblos se llega casi al 40%, a eso le sumas la cifra extraoficial más los salarios basura, pues la situación en muchos de esos pueblos es asfixiante, ¿no? Como empieza a ser también por aquí. Y bueno, no se puede estar sobreviviendo en pleno siglo XXI a base de estar rebuscando, ¿no? Viendo cómo el gobierno lo único que hace es regalarle el dinero a lo mismo de siempre y que ni tan siquiera, por lo menos, pues, realiza trabajo, ¿no? Porque si se gastase todo ese dinero, incluso más, y por lo menos se le diese trabajo a todos los parados, pero prácticamente no se ha dado trabajo ni con el Fondo E, ni con el Plan Menta, ni con el otro plan, porque sí, algunos sí han dado más trabajo, pues, como Plan Menta, pero muy escaso, ¿no? Porque 60 plazas para tantos parados como hay, por ejemplo, aquí en el CIE, pues muy poquitas plazas, ¿no? Y así va, ¿no? De colas en el INE. Y bueno, parece ser que por ahora los medios de comunicación están bastante callados sobre esta huelga, ¿no? Y la comarca sí está mentalizada ya en la huelga, ¿no? De hecho, incluso los alcaldes del PSOE que no han apoyado esta huelga públicamente, pues saben que el pueblo, y además así lo han reconocido, que el pueblo se va a cortar con la huelga, puesto que la situación es alarmante. No es posible que los banqueros, como el señor Botín, que anunció el pasado jueves, ayer, anunció nuevamente beneficios, y sin embargo las familias les cortan la luz, les cortan el agua y les embargan, ¿no? Bueno, todos sabemos que eso en una familia es un drama, ¿no? El gobierno sigue, tanto el gobierno central en Madrid como la Junta de Andalucía, siguen haciendo hijos sordos, ¿no? La Sierra Norte de Cádiz está pidiendo un plan de inversiones como el de la Bahía Sur de Cádiz, ¿no? Igual que en Cádiz y la Bahía Sur últimamente se han cerrado empresas como Delphi y se les va a ayudar, pues ellos piden que en el norte de Cádiz también se les ayude, ¿no? Porque un 40%, rondar el 40% de paro es algo que es inadmisible hoy en día. No están para carnavales, ¿no? Hombre, carnavales habrá seguramente, pero que huelga también va a haber, ¿no? Hay que tener en cuenta que los carnavales es una huelga, es una válvula de escape, ¿no? Para la sociedad. Y bueno, pero lo uno no quita lo otro. Bueno, aunque muchos de los que tengan la culpa, ¿no?, de esa crisis estén de carnaval todo el año. Lo que sí es verdad es que hay muchísima gente, muchísimas asociaciones y muchísimos grupos de interés y de presión que están muy pendientes del desarrollo de esta huelga, ¿no? A pesar de que se está manteniendo bastante callada por los medios de comunicación, ya el delegado del gobierno, pues hace ya una semana tuvo una reunión con la representación del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que es quien ha tomado la iniciativa de huelga en esta comarca, para hablar de los servicios mínimos de toda la zona, ¿no? Tanto de policía como de colegio, de funcionariado, ese es larguísimo, etcétera. Y la verdad es que hay mucha gente expectante a ver si esto puede ser un éxito o no puede ser un éxito. De hecho, la Sierra Sur de Cádiz también está pensando en breve en declarar también un día de huelga general, ¿no? Y estamos viendo la posibilidad de que esas huelgas generales extenderlas a todos los ámbitos de Andalucía, poco a poco en comarca, hasta que podamos arrancar una huelga a nivel andaluz, si antes no hay una huelga a nivel estatal, puesto que aunque últimamente parece que con lo de los 67 años, que eso también hay que hablarlo un ratito, algunos han empezado a rasgar las vestiduras, pues no lo sé, ¿no? Porque ahí llevan 2 o 3 años pactando no sé qué rollo y tampoco les entra ni les sale mucho. Ya veremos si muerden la mano que les da de comer. Bueno, el que parece que no le afecta la crisis es el Banco Santander, ¿no? Sí, ya te digo, si ayer anunció otra vez no sé cuántos billetes de beneficio, ¿no? Estás perdido, ¿eh? Que cuando nos dicen que por qué no metemos con eso, hay que recordar que prácticamente el 40% o el 50% del Banco Santander antes era público. Es decir, todos esos beneficios que está generando ese banco podrían ir a parar a las arcas del Estado, como sucedía antes, y el Estado pues dispondría de muchísimos más recursos para lo que es afrontar esta crisis, ¿no? Hombre, buen botín, ¿no? Lo que... Ahí es lo que está. Hay que recordar que tanto el Santander como el BBV, que es el que le sigue, más del 40 o el 50% de la entidad antes era pública. Como la electricidad, ¿no? Se nos quiere decir que la crisis pasará cuando empiece a generarse empleo, ¿no? Pero quien más capacidad tiene de generar empleo en estos momentos es el Estado, ¿no? Lo que pasa es que los recursos lo está dejando abandonado, mientras que en otros estados, como en Francia, en Alemania o en Italia, la energía, aunque es parte privada, la mayor parte es pública, ¿no? Y esos beneficios que generan esas empresas quedan en el Estado, que a su vez lo puede invertir para combatir esta crisis y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Si todos esos millones de que le corresponderían al Estado de los beneficios del BBV, del Santander, de Sevillana Endesa, Iberdrola y toda esta serie de compañías, incluso Renfe, o Iberia, o Tabacalera, o un larguísimo etcétera, ¿no? Pues nos encontraríamos con un Estado que podría tener sus cuentas no solamente saneadas, sino con superávit. No hablaríamos de las tonterías de que la gente se tiene que jubilar a los 67 años. Hay países muchísimo más avanzados que España, como Suiza, que en las pensiones no dependen únicamente de la Caja Única de la Seguridad Social, sino que hay impuestos especiales en determinados bienes de consumo que se destinan a pagar el fondo de la Seguridad Social, con artículos que son considerados de lujo. Y simple y llanamente, pues con eso consigue no solamente que salgan las cuentas, sino que tener superávit. Que lo de siempre, ¿no? Aquí lo que hay es muy poca vergüenza. Que como sigue así la cosa, mucha gente está pensando hacer la técnica del Dioni. Técnica del Dioni no sé yo, pero yo estoy casi a punto ya del primero que venga una patera, echarlo y carga de gasolina la patera y volver para Marruecos. La cosa se está poniendo chucha. Esperarlo, ¿no? para volver. Bueno, pues todos a la lucha contra la crisis de la huelga general en Sierra de Cádiz. 32.266 parados, 32.266 razones. A la huelga. ¡Que no creo! ¡No me lo vais a meter en la cabeza, ni yo ni lo veis! ¡Ni lo veis! ¡Y el derecho a la utopía! ¡No yo lo voy a quitar de la cabeza a los trabajadores! Hay algo que también quiero que tengas mi clave. ¡A la huelga, compañero! ¡No vayas a trabajar! Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga, tío, a la huelga, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre, nos vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. si alguno, si alguien quiere participar en esta huelga, se ponga en contacto, ¿no? Con el número de teléfono 95 590 3677. No, sí, hablando de eso, pues este sábado va a haber una caravana, van a salir vehículos, va a una caravana que va a recorrer la comarca, y el martes pues también van a salir vehículos para participar en esta huelga, que va a ser pues la primera que va a haber en todo el estado español con motivo de esta crisis. Pues eso lo dicho, el que se ponga en contacto con ese teléfono, el que quiera información. Bueno, a muchas personas, a muchos solo les motiva el dinero, ¿no? Para ser honesto. ¿Qué piensas de esa gente que les motiva el dinero? Que solo les motiva el dinero. Yo creo que esa gente no. No se le levanta, así de simple. ¿No se le levanta? Sí, así de simple, porque si se le levantase, no tendría tiempo de estar pensando nada más que nada más al billete, ¿no? Disfrutaría el fin y ir aquí a un poquito mala vida, ¿no? Puede ser. No sé, yo es que eso lo veo de una avaricia. Tengo más y más quiero y más quiero, pero qué ansia tiene de tenerlo todo. Que algunos tienen dinero que su familia no se lo va a poder pulir en 2.000 millones de generaciones. Pero bueno. Y después no tienen niños, ¿no? No, aunque tengan niños, ¿no? Pero inseminación artificial, esas cosas. Pero bueno, pues lo que me refiero es que, yo qué sé, esta sociedad capitalista en la que vivimos es tan rara que hay gente que disfruta en la vida solamente amasando y amasando dinero, puesto que el dinero en esta sociedad pues es poder, ¿no? Y así pues nos encontramos gente como el consorcio de la familia Botín, o el consorcio de los Alba, o del Infantado, y de ese larguísimo, etcétera. Que ellos solos pues tienen dinero de sobra como para pasar el país la crisis, ¿no? Pero jamás lo veremos coger y decir, bueno, pues vamos a dar tantos billetes para que se haga empleo en este sitio o en el otro, o que se haga. Pero te digo que no sé, yo para mí, hombre, no tiene mayor, seguramente no será eso, ¿no? Pero yo creo que pertenecen a esa parte de la sociedad, de la cultura, que es la parte dominante, que se les educa desde jóvenes para estar metido en ese rol. Y bueno, ellos a su modo pues se creen que lo hacen bien, ¿no? Yo, que hacen el bien, ¿no? Yo qué sé. Espero, ¿no? Porque si ellos en el fondo saben que lo están haciendo mal, pues son bastante hipócritas, ¿no? Porque cuando te mueres igual, ¿no? La única diferencia que hay entre el rico y el pobre, ¿no? Pues que a ti te entierran en un nicho y el rico, pues a lo mejor, pues tiene, lo entierran bajo tierra, ¿no? Y con suerte cría una margarita, ¿no? Pero poca diferencia hay, en verdad, después, ¿no? Después no te sirve para eso. Pues más nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo. Y si canto de este modo, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Ni chicha ni limona. Ya cantamos algunas canciones de los que están arriba, algunas canciones de los que están abajo, y algunas canciones también para los que están al medio. Pero yo creo que llegó el momento de cantar una canción para aquellos que no están en ninguna parte. En Chile nosotros decimos, tomamos mucho, ¿eh? Igual que ustedes, es que ustedes nos enseñaron, pues. Ustedes nos enseñaron eso de la chichita, ¿eh? Allá la hacemos de uva, nosotros, y también de manzana, ¿eh? Y tomamos mucha chicha con limón. Entonces, a las personas esas que, porque la chicha con limón adquiere una cosa que no tiene gusto a nada, realmente. Por eso que a las personas que no tienen gusto a nada, o que no están en ninguna parte, les decimos que no son ni chicha ni limoná. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Por Dios, habiendo tanta cosa buena en el mundo, ¿no? Digo yo, y hay algunos que se deciden por el bolsillo nomás. Bueno, allá ellos, digo yo. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa regular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Oh, usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Lo que decíamos, esa gente no tiene ni chicha ni limona, ni sangre en las venas. Lo que no sé si tiene chicha o limona es el cine nuevo, porque no he ido. ¿Tú has ido a ver cine? Fui a ver una película, me cobraron 50 céntimos más por no sé qué rollo del asiento con efectos especiales. Y lo que tenía era un subwoofer metido en el culo, vamos, que tampoco era una cosa del otro mundo. Pero el efecto no, precios especiales, ¿no? Sí, uy, el precio era súper especial. Divertírate. No, no te gustó, ¿no? El cine nuevo. Hombre, la verdad es que... precio y calidad. Es caro. Porque no vamos a engañar, es que es caro de cojones. Más en estos tiempos, ¿no? Bueno, más en estos tiempos y teniendo estamos en cuenta hablando de que para ser un cine nuevo y no tener ni tan siquiera una sala en tres dimensiones, que es lo que hoy en día se está ofertando por esos mismos precios, pues la verdad es que una estafa, ¿no? Como cine deja bastante que desear, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque un cine de las mismas dimensiones en cualquier otro lugar, pues mínimo una sala habilitada para ya cine en 3D, que es lo que se está llevando hoy en día, pues. Bueno, y la demanda de películas es otra, que... No, sí, yo creo que ya la demanda de películas ya se está acabando. Yo creo que está aprovechando todo el mundo eso de que van a sacar la ley en contra del pirateo y que están pirateando todo lo que están pirateando. Algunos están pirateando películas que todavía no se están haciendo. Y bueno, pues lo vamos a dejar con una historia que de un hombre que fue al cine. Bueno, esto es una feria de humor. Yo les voy a contar una cosa que me sucedió, que en realidad tiene que ver con sucesos más bien trágicos, pero es que

va sobre una mujer que nunca tuvo la oportunidad de estudiar y empieza a estudiar cuando es una madre, como mucha gente hay ahora, ¿no? Gente que nunca tuvo la oportunidad de estudiar. A esas personas que no tuvieron la oportunidad en su día de estudiar y hoy lo hacen, ¿no? Y algunas, como dice la copla esta, las tratan como si fuera una loca. Bueno, el otro día fue el día de Obama, ¿no? El día de la paz. De la paz con tomate. No relaciona, no sé por qué relaciona paz con Obama. Hombre, porque Obama quiere la paz, ¿no? Sí, pero es la paz con tomate. Es la paz que yo quiero con mi tomate. Es decir, pero más tomate que estos paz. Por ejemplo, paz le llaman al proceso que hay ahora en Irán, ¿no? Que dice que se está pacificando. O el de Afganistán, ¿no? Que antes los talibanes eran malos, malísimos, y ahora se está empezando a negociar con ellos. Yo qué sé, yo ya. Esta gente de los Estados Unidos, que como. No la sociedad en sí, el pueblo, ¿no? Sino sus dirigentes, pues. Como que tienen poca credibilidad, ¿no? Le pasa lo mismo con a los políticos españoles, ¿no? Cada vez tienen menos credibilidad. Yo es que si tengo credibilidad por Matías Prat, como él me dijo que Obama quiere la paz, pues es lo que yo digo. Y no, yo lo creo porque ese también, hombre, no todo lo que dice es verdad, ¿eh? También te decía que invertir en el Banco Naranja era una buena inversión. Y mira, ahí está, lo han tenido que nacionalizar por los números rojos que tenía, ¿no? Pero... Bueno, espero que nadie me haya tomado en serio. Decir que la paz no es solamente la ausencia de la guerra, porque mientras que haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar la paz. es recitarle un poema de Miguel Hernández que dice: triste es guerra si no es amor la empresa. Triste, triste, triste es arma si no son las palabras. Triste, triste, triste es hombre si no mueren de amores. Triste. Desde aquí, desde el 93.4, que tenemos que despedir. el primer programa del 2010. Esperemos que no sea el último. No, ni el primero. Bueno, el primero sí. Porque el mañana nunca muere, ¿no? Aunque mañana algunos mueren. Yeah. Bueno, vamos, ¿no? Sí, nos vamos ya. En el próximo Tangada informaremos de cómo ha ido esa huelga de la Sierra Norte de Cádiz, y informaremos también sobre la huelga de mujeres que ha habido en el Coronil. Ha sido muy callada por los medios de comunicación, con más de una semana también de huelga de hambre. Y bueno, ya la semana que viene hablaremos de más. Bueno, un saludo para todos. Respectez la Trinité, Gavé, Emmanuel, Selassie. J'entends résonner les tambours des Naya Bingui, du Ghana jusqu'en Éthiopie. Solo Valema, Puchena, Bubamara, Sose, Michele. Bubamara kocha počinel, Ejo malen a šunen, Eča voren kugle zurale, Bubamara čajori, Baro grga vojsi očili. Činjiriki Bubamaro cikni je, Šuži je, ajde moli voj romeca. Čiči, Bubamaro, cikli je, šuži je, ajde mali voj romesa. Čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, ali ti čela. Zarobale ne pučela, ode oni fuzu i čudela. Čarle, buba malu vojte, are se, ejro male našune, eča oren kugle šukaren, život osvijek i špil, trade orom, ajromni. Čini riti buba maro, ciklije, čužije, ajde moli voj romeca. Čiči-riči, Bubamaro, cikli je, čuži je, ajde moli voj romeca. Čavale, romale, čavale, romale, čavale, romale, čavale, romale, ajde tequila. Saro male pučela, Bubamara sose načela. Va por culo la bicicleta. Gin, gin, gin, Bubamaro, ciclie, chorgie, ai de mori vero mensa. Gin, gin, gin, Bubamaro, ciclie, chorgie, ai de mori vero mensa. Che giova, che c'è la...